presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, licenciado Sandy Quinto, distinguidos miembros directivos de la ASA, señores ministros, distinguidas personalidades, ilustres integrantes de la mesa de honor, distinguidos miembros de los diferentes sectores de la vida comunitaria de la provincia de Santiago, señoras y señores, amigos todos, ustedes deben comprender la frustración que debe sufrir uno cuando viene a un escenario tan majestuoso como este teatro del Cibao y en lugar de cantar lo que tiene que hacer es hablar, en razón de que carece de cualidades artísticas. Y cuando se habla de conferencia magistral, qué lástima que no sea el magistrado Fernando Casado. Pero bueno, en todo caso, debo decirles que para mí es motivo de inmensa satisfacción y de gran regocijo encontrarme con ustedes aquí esta noche con motivo de la culminación de la celebración que estamos celebrando la ASIS debido al cumplimiento de su 50 aniversario. Y escuchando hace un momento a Sandy decir que la ASIS precisamente se forma unos meses después de la caída de la dictadura de Trujillo, aún en medio del temor que se suscitaba en aquella época, uno se da cuenta que en el fondo él estaba hablando de una transición, de la transición que se estaba haciendo en el plano económico de una compañía por acciones que recibía el nombre de República Dominicana a un país, a una nación que debía llamarse República Dominicana. Y digo compañía por acciones porque en el fondo la República Dominicana en el año de 1961 era el patrimonio de una compañía que era dirigida por una sola persona, que era Rafael Benítez Trujillo. De manera pues que cuando se forma la ASIS 50 años atrás, es justamente el cómo crear oportunidades que habían sido impedidas por un régimen de fuerza que había concentrado todo el poder económico y todo el poder político en la República Dominicana. Esa fue la transición en la parte económica. Pero en los últimos 50 años, lo que ha vivido la República Dominicana es un proceso de transición de un régimen autoritario, de una dictadura, hacia un sistema democrático, hacia un Estado de Derecho. Y por supuesto, esa transición de un régimen autoritario a un Estado democrático de Derecho se ha llevado a cabo no en forma lineal, sino en forma zigzagueante, con avances, con estancamientos, a veces con retrocesos también. Pero en los últimos años, la República Dominicana ha venido consolidando ese Estado democrático, ahora social también, de derecho, como se establece en la Constitución del año 2010. Pero si nos remontamos 50 años atrás, vamos a encontrar que la República Dominicana, a la muerte de Trujillo, tenía 3 millones de habitantes. Y que actualmente, conforme al último censo llevado a cabo el año pasado, en la República Dominicana ya tenemos 10 millones de habitantes. Por consiguiente, ha habido un cambio demográfico fundamental. La población más que se ha triplicado, o para decirlo de otra forma, ha crecido en más de un 300%, de 3 millones a 10 millones de habitantes. Y conforme al último censo en los Estados Unidos, hay 1.400.000 dominicanos en los Estados Unidos. Y debemos suponer que en Europa y en otras partes de América Latina debe haber por lo menos entre 200 a 300 mil dominicanos adicionales. De manera que entre los que estamos en el territorio de la República y los que están en el exterior, nos estamos aproximando a 12 millones de seres humanos que se identifican como ciudadanos de la República Dominicana. 50 años atrás, el 70% de la población dominicana vivía en el campo. La nuestra era una población esencialmente campesina. Actualmente es al revés. Cerca del 70% de la población vive en ciudades. Nos hemos transformado de una sociedad rural hacia una sociedad eminentemente urbana. Era una sociedad que dependía fundamentalmente de la producción y exportación de productos agrícolas. Básicamente el azúcar, el café, el tabaco y el cacao. Pero al hacer la transición de una sociedad rural a una sociedad urbana, también va cambiando el perfil económico de una sociedad de producción y exportación agrícola hacia una sociedad industrial. Y efectivamente, la industria dominicana arranca en la segunda mitad del siglo XX y se acelera en los últimos 50 años. Yo tengo una experiencia personal de lo que significa la industrialización en la República Dominicana, porque de alguna manera las principales industrias del país hace 50 años pasaban por la avenida Máximo Gómez, que es la que hace frontera con el barrio de Villa Juana, que es donde yo vivo. Y por tanto ahí estaba la fábrica de chocolate Embajador, estaba Indubán, que está todavía, estaba la fábrica de clavos, estaba la cementera. Toda la industria nacional prácticamente pasaba por la avenida Máximo Gómez. Y por eso es que el barrio de Villa Juana era fundamentalmente un barrio de obreros, de personas que percibían un salario por prestar sus servicios en algún tipo de las industrias que quedaban, algunas quedan todavía, en la avenida Máximo Gómez. Pero otros que migraron desde el campo hacia las ciudades en búsqueda de empleos en las industrias no lograron conseguirlo. Porque aunque hacíamos el tránsito hacia una sociedad industrializada, no había sin embargo suficientes industrias todavía. Y muchas de esas personas entonces pasaron a formar lo que se llama la periferia de las ciudades, la marginalidad social y la exclusión, dando origen al fenómeno de la pobreza urbana que hoy tenemos bastante extendida en la República Dominicana. En Santiago se fue dando el mismo fenómeno, en menor escala, porque se trata tan solo de una provincia en el marco de lo que era el país. Santiago también se fue transformando de una comunidad rural hacia una comunidad urbana, y por eso la mayor parte de la población de Santiago hoy día se concentra en el municipio de Santiago. En el año 2000, para irnos más cerca, la población de Santiago era 890.000 personas. En 10 años la población ha crecido en unos 250.000 nuevos habitantes, puesto que Santiago ya tiene 1.046.000 habitantes, la segunda ciudad más importante de la República. Con ese mismo fenómeno de transición, ¿verdad?, de lo rural hacia lo urbano y el tránsito de una producción eminentemente agrícola, que sigue siendo importante, hacia una producción de carácter industrial y de servicios. Con el tiempo, además de tener una economía que iba hacia lo industrial, nos fuimos transformando en una economía de servicios. Porque aparecieron, sobre todo a partir de los años 80, dos nuevas formas de creación de riquezas en la República Dominicana que no teníamos antes. Y que Santiago, de alguna manera, se ha beneficiado enormemente, son las francas industriales y el turismo, en segundo lugar. Y en tercer lugar, el aprovechamiento de los dominicanos que se han concentrado en el exterior, que es el envío de remesas hacia la República Dominicana por parte de la comunidad nuestra que está situada en el exterior. Pero en adición a las zonas francas, al turismo y a las remesas, aparecen otras áreas de servicio que no teníamos tan desarrolladas unos años atrás. El área de las telecomunicaciones, que ha jugado un rol extraordinario en los últimos 15 o 16 años. Con el área de las telecomunicaciones pasamos inclusive de un sistema de telefonía fija hacia un sistema de telefonía inalámbrica o celulares, que es lo que hoy predomina en la República Dominicana. Y viendo las estadísticas del número de líneas telefónicas en Santiago, se puede decir prácticamente que aquí hay, por cada habitante, dos teléfonos celulares. Y para mí es una demostración del progreso que Santiago va teniendo, que cada quien en promedio tenga dos, lo que quiere decir que hay mucha gente que tiene tres y cuidado si hasta cuatro. De manera que debe haber mucho tuiteo y mucho Facebook por aquí por Santiago. Se puede apreciar por la cantidad de vehículos también que tiene Santiago. Vehículos de motor, pero también motocicletas, etc. Va cambiando el perfil y la fisonomía de lo que ha sido esta comunidad. Las zonas francas se convirtieron en un eje central del desarrollo de Santiago y del Cibao y de todo el país. Y efectivamente, con la producción de textiles, producción de calzado, producción de plásticos, equipos médicos, equipos electrónicos, equipos eléctricos, etc., se fue creando un núcleo de empleados, de trabajadores, aquí en Santiago y en otras partes, que ha sido muy importante para el desarrollo de la República Dominicana. El modelo de zonas francas implicaba en principio un acuerdo de libre comercio de carácter unilateral. Era que esos bienes se producían en el país y podían entrar al mercado de los Estados Unidos en condiciones arancelarias preferenciales. Eso fue así durante años. Y fue posible por un programa llamado la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, que surgió en los años 80 durante el gobierno del presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos y que obviamente tenía un sesgo ideológico político, porque procuraba favorecer a aquellos países que estaban dentro de un sistema plural, democrático, y excluía a aquellos países donde había habido procesos revolucionarios, como el caso de Cuba, Nicaragua y Grenada. Pero ideología y política aparte, a nosotros nos convino el hecho de poder acceder al mercado norteamericano en una sola vía, desde República Dominicana hasta los Estados Unidos. Eso permitió el desarrollo del sector de zonas francas y que tanto impulso ha dado a la prosperidad y al progreso de la comunidad santiagueña. Con el tiempo, sin embargo, desde Estados Unidos se nos dijo, no solamente a nosotros, sino a los países centroamericanos, a México, a los países caribeños, que ya no podía seguir habiendo un acuerdo de libre comercio de carácter unilateral, sino que tenía que haber reciprocidad y que, por lo tanto, la economía de la República Dominicana también tenía que abrirse a la importación de bienes y servicios llegando a los Estados Unidos. Obviamente, eso para nosotros representaba un reto, porque abrir nuestra economía a la importación de bienes y servicios a los Estados Unidos en términos de equidad de lo que nosotros podemos exportar allá, representaba el desafío de una situación asimétrica, debido a que nuestras economías no son comparables. Aquí es una gran economía, la nuestra es una economía pequeña. Eso fue un desafío, claro, para resolverlo se planteó un tema de tiempos, productos que se van desgravando en el tiempo, algunos a 5 años, otros a 10 años, otros a 15 y algunos artículos a 20 años. Pero al cabo de 20 años, la economía dominicana se habrá abierto a la importación de esos productos que vendrían de la economía de los Estados Unidos, entrarían al mercado nacional sin pagar impuestos aduanales, lo que representa un reto a la capacidad productiva nuestra de colocar productos que puedan competir con eso, que van a venir de Estados Unidos en términos de calidad y en términos de precio. Y ese es el reto de la competitividad que nosotros tenemos por delante. Pero esto también nos va indicando un elemento que se va introduciendo en el ámbito de la economía y el desarrollo de la República Dominicana. Y es que si bien es cierto, después de la muerte de Trujillo, creamos un sistema de industria nacional que producía para el mercado local, porque ese era el objeto, y hacia fines de los años 60 se elaboró la ley 299 de incentivo industrial y que efectivamente creaba incentivos a industriales nacionales para elaborar productos y colocarlos en el mercado local, protegiéndolos con altos aranceles a las importaciones de un mismo tipo de productos provenientes del exterior. Por tanto, tuvimos una industria protegida nacional. Cuando viene el desarrollo de la industria de las zonas francas, se va a crear un mecanismo diferente. La industria nacional que produce para el mercado local, de acuerdo con la ley 299, y las zonas francas industriales que están orientadas hacia la exportación y esencialmente hacia el mercado norteamericano. ¿Qué ha ocurrido? Que en el tiempo esto se ha quedado así. Y la industria dominicana es una industria que va en paralelo. Una que produce para el mercado interno y otra que produce para el mercado exterior. Y no ha habido manera de integrar esas dos industrias para mejor provecho de la República Dominicana. Y es uno de los retos que tenemos por delante. Las zonas francas pueden colocar un 20% de su producción en el mercado local, pero el resto, el 80%, tiene que ir hacia el exterior. Los industriales locales se quejan de que las zonas francas no pagan impuestos, no pagan impuestos sobre la renta y que las nacionales tienen que pagar impuestos sobre la renta. Y por tanto se oponen los nacionales de que haya mayor volumen de colocación de los productos de las zonas francas en el mercado local, debido a que efectivamente hay una inequidad entre ambos tipos de industrias. ¿Cuál podría ser la solución? La convergencia. Tiene que darse una convergencia entre la industria nacional y la industria de las zonas francas. Y la industria nacional debe entender que su mercado ya no es tan solo la República Dominicana, su mercado es el mundo. La industria nacional tiene que incrementar su producción, su productividad y desarrollar una vocación exportadora. Porque efectivamente la República Dominicana, con miras al futuro, tendrá que convertirse en una economía orientada hacia la exportación. Si abrimos nuestro mercado para la importación, es porque el mundo abre el suyo para que nosotros coloquemos productos hechos en la República Dominicana. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es el gran desafío y el gran reto que nosotros vamos a tener por delante. Pero nuestro país, sin duda alguna, y yo quiero enfatizar esto como un mensaje esencial de lo que quiero compartir con ustedes esta noche. En los últimos 50 años y en los últimos 10 años, la República Dominicana ha progresado. Desde 1961 a la fecha, la República Dominicana es el país que mayor tasa de crecimiento económico ha tenido en América Latina. En promedio, nosotros hemos crecido 5.5% promedio anual de crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso es mayor que México, eso es mayor que cualquier país de Centroamérica, eso es mayor que Venezuela, que Colombia, que Brasil, que Argentina. La República Dominicana en los últimos 50 años ha sido el país con mayor nivel de capacidad de generación de riquezas. Pero algunos dicen que si bien es cierto, eso no se ha reflejado en el bienestar y la prosperidad del pueblo dominicano. Y yo digo, si es así, vamos entonces a establecer algunas comparaciones. Porque ¿dónde es que se mide el bienestar? El bienestar se mide en calidad de vida. Y calidad de vida está relacionada ¿con qué? Con educación. Estaría relacionado con salud. Estaría relacionado con niveles y calidad de la vivienda. Satisfacción de necesidades básicas, podríamos decir. Bueno, entonces hemos crecido 5.5, mayor crecimiento en América Latina, pero que eso no se ha reflejado en el bienestar del pueblo dominicano. Vamos a ver, hace 50 años, ¿cuál era el índice de analfabetismo de la República Dominicana? Cerca de un 40%. ¿Cuál es el índice de analfabetismo hoy día? 8.9%. Entre un 40% a un 8.9% ha habido una reducción sustancial del analfabetismo en la República Dominicana. Ahora bien, debemos sentirnos satisfechos de que lo hayamos bajado de 40 a 8.9. No. Yo pienso que la meta debe ser cero analfabetismo en la República Dominicana. Pero tenemos también que ser lo suficientemente balanceados como para reconocer que de 40 a 8.9 ha habido una reducción en lo que se refiere al analfabetismo en la República Dominicana. ¿Cuál era el nivel de acceso al sistema escolar 50 años atrás? Prácticamente igual. 35-40% de la población no tenía acceso al sistema educativo en la República Dominicana. Hoy día, el nivel de acceso de nuestros niños al sistema de la educación alcanza un 98%. No estamos aún satisfechos. No debe ser 98, debe ser el 100%. Tenemos que garantizar el acceso universal de todos los que nacen en la República Dominicana a la educación. Pero yo pienso que si tenemos un 98%, hemos avanzado mucho en lo que se refiere a la educación. Tenemos un nivel de educación que alcanza un quinto grado de primaria, muy bajo. Nosotros tenemos que aspirar a tener un nivel de escolaridad en la República Dominicana, por lo menos de duodécimo grado. Es decir, que todos hayan tenido la oportunidad de completar por lo menos los estudios de bachillerato en la República Dominicana. Ese es el próximo gran esfuerzo que tenemos que hacer. En la República Dominicana, la tasa de mortalidad materna era impresionantemente alta. Ha bajado significativamente, pero en términos comparativos con otros países de América Latina, seguimos muy altos. Y cosa extraña, algo que debe saber muy bien el doctor Sabino Báez, como médico especialista, que la mayor parte de las mujeres que mueren en partos en la República Dominicana incluso lo hacen en los hospitales, porque en otros países mueren porque no tienen acceso al servicio hospitalario. En el caso nuestro acceden a los hospitales y sin embargo se produce una alta tasa de mortalidad materna que tiene mucho que ver con la falta de condiciones higiénicas que rodean el establecimiento hospitalario. Ahí tenemos un reto de cómo disminuir la mortalidad materna en los años por venir, pero comparado con 50 años atrás, hemos avanzado. Usted toma el ámbito de la mortalidad infantil. Hace 50 años atrás, menos de 50 años atrás, 30 años atrás, el número de niños muertos al nacer era de 136 por cada 100.000 nacidos. Actualmente es de 23 por cada 100.000 nacidos. Por tanto, debemos reconocer que en la República Dominicana hemos avanzado en reducir la tasa de mortalidad infantil en nuestro país. No debe morir nadie, esa es la verdad. Pero entre 136 por cada 100.000 a 23, yo creo que hay un esfuerzo que se ha hecho en el país para mejorar las condiciones sociales de la República Dominicana. Entonces, cuando vemos no ha habido correspondencia entre el crecimiento económico y bienestar de la población, yo pienso que el deseo de que las cosas sean mejor no debe desdibujar, no debe desconocer el hecho de que sí hemos progresado, sí hemos avanzado, aunque todavía en menos términos y en las condiciones que desearíamos. En el año, para ponerlo más cercano, en el año 2004, cuando regresamos de nuevo al gobierno, el volumen de generación de riquezas en la República Dominicana era de 20.000 millones de dólares. Hoy día, para el año próximo, 2012, el volumen de generación de riquezas será de 56.000 millones de dólares. En 8 años, de 20.000 a 58.000 millones de dólares en términos de generación de riquezas. En medio de crisis, la crisis heredada del sector financiero en el año 2003, más la crisis financiera global, más la alza de los precios del petróleo y de los alimentos, aún en medio de todo eso, en los últimos 8 años, contando ahora el 2012, habremos más que duplicado, prácticamente triplicado, de 20 a casi 60.000 millones de dólares, lo que es la generación de riqueza en la República Dominicana. Y eso significa que efectivamente este país ha estado progresando, que este país ha estado avanzando en términos económicos y en términos sociales. Ahora, ¿por qué razón alguna gente sigue insistiendo en la idea de que no hay una relación entre nuestro volumen de generación de riquezas o crecimiento del Producto Interno Bruto y desarrollo social del país? Porque todavía hay pobreza en la República Dominicana. Porque todavía hay extrema pobreza en la República Dominicana, porque todavía resulta alto el nivel de desempleo en la República Dominicana, y porque todavía podemos mejorar mucho más el índice de desarrollo humano conforme lo establece el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y como tenemos esos problemas, todavía persiste la percepción en núcleos importantes de la opinión pública en la República Dominicana que no ha habido correspondencia entre crecimiento del Producto Interno Bruto y desarrollo social de la República Dominicana. Ahora bien, el problema del desempleo entre nosotros también tiene otras explicaciones. Se debe a que la economía dominicana está dividida entre sector formal y sector informal, como bien apuntaba Sandy en su intervención. Y el 56% de la economía dominicana ha estado en el sector informal en los últimos 50 años. Con el sector informal me estoy refiriendo a los vendedores públicos, a los chineros, a los aguacateros, a los tricicleros, pero también al sector de la construcción, al sector de la agropecuaria, que no están formalmente integrados al sistema económico nacional. Y eso de alguna manera entonces da la impresión de que el desempleo resulta mucho más porque no se toma en cuenta el el desempleo, el empleo del sector informal y el subempleo o el empleo por cuenta propia, que también se da en el ámbito de la economía nacional. Pero también por el hecho de que las áreas que han tenido crecimiento económico no siempre tienen una relación directa con la generación de empleos productivos y bien remunerados en el país. Esa es otra tarea pendiente que tendremos nosotros para el futuro. De manera que la primera tesis que quiero plantear aquí es que sí ha habido una correlación entre crecimiento económico, generación de riquezas y bienestar, aunque no en la proporción y de manera insuficiente en como habríamos deseado, y por lo tanto el tema social sigue siendo tarea pendiente para el desarrollo de la República Dominicana. Pero antes de seguir en este tema, quisiera un poco desviar su atención hacia otro aspecto que me parece clave en el momento actual y para el futuro del desarrollo económico de nuestro país. Y es el hecho de que ya la República Dominicana, cuando se va a analizar a sí misma y cuando va a reflexionar acerca de cómo nos vamos a desarrollar, cómo la República Dominicana puede prosperar, puede progresar, entender que ya no podemos seguirnos viendo como República Dominicana. Tenemos que vernos República Dominicana en relación con el mundo. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la globalización se ha convertido en una de las características fundamentales del mundo moderno. Y la globalización es globalización económica, globalización comercial, es movimiento de personas a través de la migración, es transporte marítimo, es transporte aéreo, es zonas francas, es turismo, es remesas, es todo lo que nosotros tenemos. Eso es globalización. Pero resulta que nuestra economía, por la globalización, está integrada a otras economías. Nosotros estamos integrados a la economía de los Estados Unidos, estamos integrados a la economía europea y estamos integrados con la economía centroamericana y la economía caribeña. Y por tanto, lo que pasa en esos lugares, como lo que pueda acontecer en otras áreas del mundo, termina teniendo ya una fuerte repercusión en lo que es la economía de la República Dominicana. Y se crean fuerzas económicas tan fuertes, tan intensas, que superan el poder y la capacidad de decisión de los gobiernos, sin que esto sea siempre bien entendido por los ciudadanos, al creer que los gobiernos están en capacidad de tomar decisiones conforme a su voluntad, y no se dan cuenta que los gobiernos hoy día están a merced de cómo operan las fuerzas económicas en el ámbito mundial. Y me refiero aquí a varias cosas, porque han tenido impacto para la República Dominicana y de manera especial para Santiago. Por ejemplo, zonas francas y cómo se relaciona con el fenómeno de la globalización. Zona franca, decíamos, se convirtió en uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico del país y de Santiago desde los años 80. Y Santiago, de manera especial, se había convertido como un marco de referencia. Qué bien va Santiago, porque qué bien van las zonas francas. Pero a partir del 2004, desde el año 2000, pero muy especialmente a partir del 2004, cuando llegamos de nuevo al gobierno, empezó a haber como un declive de las zonas francas. Empezaron a perderse empleos, empezaron a cerrar algunas zonas francas. Y yo recuerdo cuando venía aquí a Santiago y conversaba con algunos de los empresarios de zonas francas que habían sido muy exitosos, y estaban en la perplejidad y en el desconcierto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué están cerrando las empresas? Y yo les razonaba entonces que lo que estaba ocurriendo era que se había llegado al fin del acuerdo multifibras y que China entonces ya podía exportar productos baratos al mercado norteamericano, que era donde nosotros estábamos colocando nuestros productos. Y que el hecho de que China ya tuviese acceso al mercado norteamericano estaba convirtiéndose en una competencia para la zona franca de la República Dominicana. En principio, esta idea no fue siempre bien aceptada, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que efectivamente ese factor del fin del acuerdo multifibras y el acceso de China al mercado americano estaba teniendo un impacto en las zonas francas de Santiago. Fíjense eso, Santiago, conectado ahora con la China y conectado con el mercado norteamericano. Porque efectivamente, el tema de la competitividad, que es un tema fundamental de la economía moderna, ha significado abaratamiento de los costos laborales y ha significado también reducción de los costos de producción del producto para que puedan acceder a los mercados. Entonces China lo estaba empezando a hacer, textiles sobre todo más baratos que nosotros, y nos estaba quitando el mercado en los Estados Unidos. Ahora lo vemos al revés. Ahora estamos viendo una tendencia al revés, pero lo estamos viendo 6 años después. Porque ¿qué está pasando en China? El salario mensual en China es de $125. Aquí en Zona Franca estamos hablando de un salario promedio mensual de ¿cuánto aquí es? De 150. $150 en Santiago, 125 en China. Pero llegaron a 125, era hasta menos. $100 al mes cobraba un trabajador chino. Entonces las empresas se iban a China y estaban abandonando a Santiago. Pero en la medida en que China se ha desarrollado, en la medida en que China se ha convertido en la segunda economía del mundo, los trabajadores chinos empiezan a presionar para que se mejore la condición salarial. Y China, a su vez, tiene que, digamos, ir avanzando en lo que se llama la cadena de producción global. Y en lugar de seguir produciendo textiles, entonces va produciendo otros productos de mayor valor agregado. Por ejemplo, la empresa Apple, esas tabletas de iPad se fabrican en China, pero un trabajador de China que fabrica las tabletas iPad de Apple tiene que cobrar más que el que está cobrando haciendo textiles. En China se realizan las computadoras, se organizan el hardware de las computadoras de distintas empresas, de la Dell, de IBM, etc. Esos trabajadores con mayor valor agregado ganan más salario. Entonces va pasando de una escala menor hacia una escala mayor de generación de valor al producto. Y cuando se pasa a una escala mayor de generación de valor al producto, los salarios de los trabajadores tienen que aumentar. Y por tanto se dice en el lenguaje económico que se torna menos competitivo. Bueno, entonces, en la medida en que China ha ido avanzando en esa dirección, la República Dominicana ha vuelto a recuperar el mercado que tenía, y estamos viendo en los últimos 2 años que de nuevo las exportaciones del sector de zonas francas empiezan a incrementarse. Pero resulta que desde el 2008 aparece otro fenómeno en el escenario mundial, que es la crisis financiera global, que se ha convertido en una crisis económica global, porque primero fue una crisis de los bancos, ahora se trata de una crisis económica. Surgió primero en Estados Unidos y se ha extendido por Europa y amenaza con contaminar otras economías del mundo. No voy a entrar aquí en el detalle de cómo se produjo esa crisis financiera en los Estados Unidos, eso podría ser objeto de otro diálogo en otro momento. Lo que sí es importante reconocer que esa crisis afectó el mercado inmobiliario hipotecario en los Estados Unidos, que representa el 20% del mercado total de la economía norteamericana, por un valor de $13 trillones. $13 trillones. Yo siempre explico lo que es un trillón, diciendo que es ubicarse al día en que nació Jesucristo. Se gasta $1 millón todos los días. Llegamos al año 2011 y faltan 25 años gastando $1 millón todos los días para llegar a un trillón. Y aquí estamos hablando de que es un mercado de $13 trillones. Y ustedes se pueden dar cuenta de la magnitud de la cifra a la que me estoy refiriendo. Ese mercado ha estado en caída libre por préstamos inadecuados que fueron concedidos a clientes que no estaban en capacidad de pago. Mediante una técnica que llaman securitización, eso llevó a los bancos europeos. Aquí el mundo entero hoy día se encuentra en ascuas con lo que pueda acontecer. En un primer momento, los gobiernos rescataron a los bancos con recursos públicos. Lo hicieron en Estados Unidos, cerca de $1 trillón. Fue colocado como plan de rescate a los bancos. Algunos bancos no pudieron salvarse, como es el caso de Lehman Brothers, pero otros lograron ser rescatados con este paquete. En Europa por igual. En algunos casos se salvaron, en otros no. Hay un país llamado Islandia que se fue a la quiebra. Irlanda, el otro, también ha estado en crisis. En Grecia hay gravísimos problemas. Igual en España, en Portugal, en Italia, y últimamente hasta algunos bancos franceses en los últimos días han estado con dificultades. Allí en Europa se ha creado el problema de la deuda soberana, que consiste fundamentalmente en que los gobiernos tienen que hacer recortes al gasto social para priorizar el pago de la deuda a los bancos. En Estados Unidos, lo que hemos visto es que la crisis financiera, en un primer momento, empezaba a ser superada con un lento y frágil crecimiento económico. Pero el debate hoy día es que hay el temor de que se caiga en una segunda recesión o, en todo caso, de que el crecimiento siga siendo muy débil y muy frágil. Hay un debate político interno acerca de cómo superar la situación. ¿Qué significa eso para un país como la República Dominicana? ¿Qué tenemos nosotros que ver con la deuda soberana de Grecia o con el hecho de que la economía de los Estados Unidos experimenta un crecimiento frágil o débil en el 2011 y en el 2012? Bueno, lo que ocurre es que nuestras exportaciones van al mercado americano o van al mercado europeo. Y si en España hay una situación de crisis, la demanda va a bajar. Si en Estados Unidos hay una crisis económica, la demanda de productos dominicanos va a bajar. Y eso nos va a afectar nuevamente con desempleo, con cierre de fábricas, hasta que ellos puedan recuperar esa situación. Alguna gente llega de Miami y me dice: presidente, estuve por los centros comerciales, por los malls de Miami, están vacíos. Cuando me dice eso, yo me preocupo, no solamente por Miami, sino por lo que puede pasar en Santiago. Porque los contenedores de la zona franca de Santiago terminan en las plazas comerciales de Miami. Y si los malls están vacíos en Miami, eso para mí significa un bombillo amarillo para la zona franca de Santiago. Porque el mundo se ha hecho interdependiente. Porque el mundo está cada vez más interconectado. Y si en los malls de Miami no compran, eso afecta a la zona franca de Santiago. Y si en España ha habido una disminución de la demanda, eso afecta a la zona franca de Santiago. Entonces, el fenómeno de la globalización, el fenómeno de la crisis financiera, es un tema para nosotros sumamente importante. Porque, aunque no nos ha afectado en términos financieros, ningún banco en la República Dominicana ha quebrado como resultado de esa crisis financiera global, pero sí nos ha afectado comercialmente, porque las importaciones nuestras han bajado y las exportaciones nuestras también han bajado, porque el mundo compra menos, o compró menos en el 2009, seguro, compró más en el 2010 porque la economía mejoró, pero ya en esta segunda mitad del 2011 de nuevo hay el problema. Entonces, si compran menos productos nuestros afuera, nosotros tenemos menos recursos para comprar productos que vengan de fuera. Por tanto, el comercio internacional se ve afectado por la crisis financiera internacional. Ahora, si el comercio internacional se ve afectado, entonces también la capacidad de recaudación fiscal del gobierno se ve afectada. ¿Por qué? Porque no hay movimiento comercial. Y si el gobierno recibe menos recursos fiscales, porque ha habido una merma del comercio internacional, entonces el gobierno dispondrá de menos recursos para invertir en la pavimentación de las calles de Santiago, para terminar la circunvalación de Santiago o para hacer las obras, las escuelas, los hospitales que Santiago y el resto del país están demandando. Por tanto, para nosotros es vital que Europa esté bien, que Estados Unidos esté bien, para que la República Dominicana pueda estar bien, porque no hay manera de que tengamos prosperidad, crecimiento y bienestar si el resto del mundo anda mal, debido a que somos una economía integrada. Somos parte del fenómeno de la interdependencia, de la interconexión que existe en el mundo globalizado. Y ese es el gran reto también que nosotros tenemos por delante. ¿Cómo ser próspero? ¿Cómo crecer en un mundo que se va globalizando? A mi modo de ver, sin embargo, a pesar de estas turbulencias económicas mundiales, a pesar de la incertidumbre que prevalece hoy día, del nerviosismo que hay en Europa, de que la economía griega pueda colapsar, el efecto contagio que eso pueda tener, yo sin embargo veo el porvenir con mucho optimismo. Porque fíjense ustedes que en medio de crisis, insisto, la crisis nuestra del 2003, la crisis financiera global del 2007 y el 2008, la crisis del alza de los precios del petróleo y de los alimentos fruto de la especulación financiera, parece que hay una protesta allá afuera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. A pesar de esa crisis, la República Dominicana, sin embargo, prácticamente ha triplicado su capacidad de generación de riqueza en medio de crisis. La crisis del 2003 de producto local, la crisis del 2007-2008 la financiera y la crisis del petróleo y de los alimentos también del 2008. Tres crisis y prácticamente hemos triplicado de 20 a 58 billones de dólares la capacidad de generación de riqueza de la República Dominicana. Entonces, yo me proyecto ahora los próximos 10 años. Si ha sido así en los últimos 7 años, en medio de crisis, en los próximos 10, ¿cómo será? Yo creo que el Producto Interno Bruto nuestro pasará de los 58 billones aproximadamente que tendremos el año próximo a unos 120 billones de dólares dentro de 10 años. O sea que nosotros vamos a seguir duplicando la capacidad de generación de riqueza de la República Dominicana. ¿Por dónde lo vamos a hacer? Es una combinación de demanda interna y capacidad de exportación. El futuro de la economía dominicana estará en nuestra capacidad para colocar nuestros productos en el mercado internacional con mayor valor agregado. Recuerdo una vez que fui en los Estados Unidos a la empresa a Bill Gates, la empresa de Microsoft. Era para ver si ustedes estaban atentos, estaban prestando atención. Y en la empresa de Microsoft, la delegación con la que iba, se sintió muy alborozada cuando llegamos a la tienda de la empresa Microsoft, porque vimos unas gorras, unas cachuchas de pelotero, que decía Microsoft, y atrás decía Made in Dominican Republic. Caramba. Nosotros hemos llegado de tan lejos a Microsoft y encontramos este producto, una gorra que dice Made in Dominican Republic. Estábamos henchidos de orgullo. No cabíamos entre nosotros de ver que en Microsoft, en el estado de Washington, habían gorras hechas en la República Dominicana. Pero entonces dijimos, un momento, eso está bien, pero queremos que la próxima vez que vengamos a este lugar haya productos de software que digan Made in Dominican Republic. Porque era pasar de productos con mayor valor agregado a productos con mayor valor agregado, con mayor capacidad de generación de riqueza. Y ahí estaremos. Entonces, la República Dominicana, que va a aumentar su capacidad de generación de riqueza, ¿cómo lo hará? Pienso que no cambiando el modelo económico, como algunos sugieren, sino ajustando el modelo económico. Porque el modelo económico nuestro ha sido relativamente exitoso. Y si ha sido relativamente exitoso, yo lo que tengo que hacer es que reformarlo y ajustarlo a los nuevos desafíos y a los nuevos retos que tenemos por delante. El desafío de la globalización, el desafío de la competitividad, el desafío de cómo hacer converger la industria nacional con las zonas francas, el desafío de cómo el turismo, que ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestro crecimiento económico, deja de ser tan solo un turismo masivo, un turismo del todo incluido, por un turismo de alta calidad. Quizás mirando al futuro es cómo combinamos lo que ya tenemos con un turismo high-end, como se dice, de boutique, donde podría venir tal vez menos gente, pero que gaste más. Y al gastar más, resulta mucho más remunerativo para el país. ¿Cómo logramos un turismo donde los turistas no se queden en el hotel, donde el hotel no sea un enclave, sino que exista una conexión entre el hotel y las comunidades y que el turista que llegue baje al pueblo, conozca la cultura del pueblo, pero consuma los artículos de artesanía y la diversidad de bienes y servicios que se pueden proveer en la comunidad? Entonces, el turismo no es que vamos a cambiarlo por algo diferente, es que vamos a complementar un turismo de trabajo intensivo tradicional por un nuevo turismo, el ecoturismo, el turismo acuático. Vamos a diversificar la oferta turística de la República Dominicana. Vamos a diversificar la oferta de capacidad de bienes y servicios del sector industrial de la República Dominicana. Vamos a transformar los productos agrícolas que nosotros tenemos y convertirlos en artículos agroindustriales, porque genera mayor valor agregado, porque genera mayor empleo y por tanto mayor bienestar a la población dominicana. En fin, lo que tenemos que hacer es combinar un modelo de trabajo intensivo con un modelo de capital intensivo con una base tecnológica. El modelo de trabajo intensivo requiere menos destrezas laborales, menos habilidades, pero genera empleos. El de capital intensivo requiere de un nivel formativo muy alto, no genera tantos empleos, pero genera mayor volumen de riqueza. Y lo que tenemos que hacer es la combinación de generar alto volumen de riqueza y generar empleos en la República Dominicana para que el bienestar efectivamente pues pueda llegar a todos. La base de todo eso, ¿dónde está? La educación. El desarrollo del capital humano. Porque un país no puede desarrollarse, ni podemos tener estos sueños de duplicar nuestra capacidad de generación de riqueza en los próximos 10 años, si no desarrollamos una base educativa sólida, fuerte. Y naturalmente, en la República Dominicana, como en distintas partes del mundo, en estos momentos se lleva a cabo un debate acerca de la educación. Y lo que yo he aprendido viajando por el mundo es que nadie está satisfecho con su sistema educativo. Desde aquí yo pensaba, bueno, España será para nosotros el gran paradigma. España es el país desarrollado de la lengua española. Yo pienso que si nosotros imitamos lo que hace en España, vamos a transformar cualitativamente la educación en nuestro país. ¡Qué paradoja! Cuando voy a España y hablo con el ministro de Educación, están profundamente inconformes con su sistema educativo. Y lo que dicen es, fíjense usted, el examen PISA, es una prueba estandarizada internacional para jóvenes estudiantes de secundaria, España figura por debajo de la media europea. Por tanto, España no es modelo. Bueno, pues entonces Francia, la meca de los intelectuales. Yo recuerdo cuando era estudiante universitario, todo el mundo quería ir a París, a estudiar a París, porque era la gran meca intelectual del mundo. París, para Francia, mejor dicho, Francia como nación, destina el 7.5% del Producto Interno Bruto a la educación. No el 4%, el 7.5%. Y sin embargo, los franceses están profundamente inconformes con el bajo rendimiento que tienen los estudiantes franceses en las competencias internacionales. Gran Bretaña, donde está la Universidad de Oxford y Cambridge, a lo mejor Gran Bretaña es el modelo a seguir. Y durante el gobierno laborista del primer ministro Tony Blair, hubo un incremento, se triplicó la inversión en educación en Gran Bretaña. Y sin embargo, en esos informes PISA, el desempeño académico de los estudiantes británicos está por debajo de países con menor nivel de desarrollo como Polonia, como Lituania, como Estonia y como otros países europeos. Y los británicos han llegado a la conclusión de que ellos tienen que reformar su sistema educativo. Bueno, se nos ocurrió entonces Japón. Es un país extraordinario que se ha transformado. La educación japonesa a lo mejor puede servirnos de referencia. Cuando vamos a Japón, paradoja también. No, no, aquí no queremos nuestro sistema educativo, porque es el mismo que tenemos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es el sistema educativo implantado por los americanos, con el general MacArthur. Apelaba a la tecnología, a la ciencia, pero muy poco en virtudes cívicas y ciudadanas. Por lo tanto, es una educación científica, tecnológica, pero huérfana en valores. Los japoneses están cambiando ahora su sistema educativo para que compense con el sistema de valores. Ah, no, el tema entonces ahora es Corea del Sur, porque ahí sí que de verdad la educación está bien. Y nos dicen, sí, aquí la educación funciona bien, solo que tenemos un problema. Le provoca tanto estrés a los estudiantes que tenemos el mayor índice de suicidio de estudiantes del mundo. Entonces, yo llego a la conclusión de que hay un problema en el sistema educativo a nivel mundial. Porque en el libro de Oppenheimer se habla de Finlandia, Finlandia como modelo. Y el que leyeron el libro sabe que entonces en Finlandia hay un problema. Los estudiantes, el 90% son alcohólicos. ¿Dónde está el problema educativo? El problema educativo está en que el sistema que actualmente existe en el mundo se corresponde con el de la sociedad industrial. Cuando se propuso crear un sistema educativo masificado, que la mayor cantidad de gente accediera a un sistema educativo para poderse integrar al mercado laboral. Y y eso ha estado perfecto, muy bien. La universalización del conocimiento para la integración al mercado laboral. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en el mundo se está en una nueva transición de la sociedad industrial hacia la sociedad del conocimiento. Y por lo tanto, los requerimientos y las condiciones de la educación en la sociedad del conocimiento difiere de la de la sociedad industrial. Y esa es una búsqueda en la que se está actualmente. Una búsqueda que va a implicar fundamentalmente entender cuáles son los resultados, cuál es el desempeño académico que nosotros esperamos de nuestros jóvenes en el siglo XXI, cuáles son las destrezas y habilidades que se requieren para poder ser exitosos en el siglo XXI. Y la primera condición que se requiere es aprender a pensar. Aprender a pensar. Y el problema está que aunque usted le dé el 5, el 10, el 20% del PIB a un sistema educativo que resulta anacrónico, no va a obtener los resultados apetecidos. Porque el sistema nuestro sigue apelando a la memoria. Y en lugar de la memoria lo que se requiere es pensar con sentido lógico, con sentido común. Y para aprender a pensar hay que aprender a leer. Y además aprender las operaciones matemáticas. Pero después de aprender a pensar, es desarrollar la creatividad y desarrollar la imaginación en cualquier ámbito, en el ámbito científico o en el ámbito artístico y cultural. Es aprender un segundo idioma, es tener alfabetización digital, es desarrollar cualidades de liderazgo, es desarrollar habilidades comunicativas, orales y escritas, es poder desarrollar capacidad para solución de problemas. Porque al fin y al cabo lo que usted sabe, lo que usted conoce, solamente tiene valor si usted lo aplica para la solución de problemas. Y nosotros no hemos sido enseñados a la solución de problemas. Nosotros hemos sido enseñados para acumular y almacenar datos, almacenar información que está dispersa y difusa en nuestra cabeza y que nosotros no sabemos aplicar, al menos que cuando nos graduemos en la universidad y empecemos a trabajar, tengamos la suerte de acercarnos a un maestro que haya tenido experiencia y nos transmita el método de cómo es que efectivamente el conocimiento lo aplico para la solución de problemas. ¿Por qué nuestros estudiantes se queman en las pruebas internacionales? Porque estamos acostumbrados a un tipo de examen en la República Dominicana, escuelas públicas o escuelas privadas, donde respondemos de manera directa a preguntas. ¿Qué es geografía? Y usted define lo que es geografía. ¿Y qué es la física? ¿Y qué es el movimiento? Y usted define eso. Pero cuando usted va a las pruebas estandarizadas internacionales, eso no es lo que le preguntan. Le dicen, lea este párrafo. Y después de leer ese párrafo, entonces tiene que aplicar la lógica y el raciocinio a la respuesta de las preguntas que le han formulado. Y no tenemos esa experiencia. Por tanto, estamos destinados a quemarnos en esos exámenes hasta que aprendamos la nueva metodología que se utiliza para el desarrollo de las habilidades y competencias del siglo XXI. Por tanto, en los próximos 10 años, monseñor, yo sé que estaremos trabajando en los próximos días en la suscripción de un acuerdo, un pacto por la educación de calidad en la República Dominicana. En los próximos 10 años, la educación en nuestro país tiene que cambiar significativamente hacia una educación de calidad, destreza para nuestros jóvenes en el siglo XXI. Y ahí tendremos entonces el capital humano que se requiere en vinculación internacional para que la República Dominicana sea competitiva, aumente su capacidad de generación de riqueza y promueva el bienestar de nuestros ciudadanos. Y esa será la fuente de la felicidad del pueblo dominicano. Yo espero estar aquí con ustedes cuando ASI cumpla 60 años y entonces pasemos revista si cuanto he dicho en el día de hoy ha tenido alguna relevancia para ustedes. Muchas gracias. Del honorable señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina. Más que agradecido porque las instituciones que hoy nos acompañan para celebrar estos 50 años de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ACIS, tienen la sinergia necesaria para unir toda la fuerza que pone el Ayuntamiento de Santiago, como el señor alcalde, cuando él habla de que se trabaja con la fuerza del pueblo. Sin lugar a dudas, que lo he expresado en más de una oportunidad por el señor senador de la provincia de que Santiago puede más, hoy se conjuga en estos 50 años de la ACIS. Debemos agradecer también entre los copatrocinadores de este evento, en esta noche al Aeropuerto Internacional Cibao, ARS Humano, la firma Bacardí, Brugal y Compañía, Codetel y la Lotería Nacional. Esta ha sido la participación, la disertación del honorable señor presidente en la clausura de la celebración de los 50 años de la ACIS, transmitido a través de Medios Unidos del Cibao, de CDN, Canal 37, TV Unión, Canal 16, Canal 25 de Telemedios, Canal 29, TV Unión, Mega Visión, Canal 43, Mega TV de Cablenet Dominicana y las estaciones de radio Super 103, Matrix, Clave, Radio Libertad y Radio Única. A ustedes, las gracias. Buenas noches.